Buenos días a todos mis seguidores y a todos los líderes de Liberty DG. Hoy ha llegado el día 31 de diciembre, se termina este ciclo 2018 y comienza un nuevo año 2019 lleno de esperanzas, de sueños. Fundamentalmente quiero de corazón, cocoro, como dicen mis maestros, desearles un muy feliz año a todos. Gracias por los comentarios que me envían, para mí son realmente reveladores, me llenan de emoción. Me motivan a seguir con esta enseñanza que ya llevo en este año 2019. Voy a cumplir 13 años difundiendo la ley de la atracción y haciendo siempre cosas nuevas, como el proyecto de Liberty G, que también ha sido un éxito en este 2018, con miles de personas que se han suscrito adentro de la plataforma educativa, personas que han empezado su negocio, han empezado a construir ingresos diarios a través de Internet. Para nosotros ha sido un gran logro este 2019 salir a emprender nuevas cosas, salir de nuestra zona de confort. Y fundamentalmente les quiero desear un gran año 2019 lleno de felicidad, de amor, de éxito. Fundamentalmente que se manifiesten las verdades divinas que son la salud, que son las riquezas, que son el éxito en cada área de su vida que se propongan alcanzarlo. Es importante tomar acción, ponerse en movimiento, superar los miedos. Y les quiero desear de alma a alma felicidades, felicidades de corazón. Brinden, levanten la copa por ustedes mismos, por sus seres queridos. Y les voy a compartir a continuación un video que espero que le toque la fibra más íntima de su ser. Lo pueden compartir con quien más lo necesite o con quien más deseen ayudar. Es la vida de un artista de Hollywood que es enano, que ha superado una vida tremenda de bloqueos y de trabas, y ha conquistado el éxito a través de la disciplina y del esfuerzo y de la visión de querer lograr su propio propósito. Y por eso hoy en la nota de Instagram les puse que mi mayor deseo es que descubran su verdadero propósito en esta tierra. El tiempo, que es nuestro testigo de nuestra existencia y de nuestro paso aquí en el planeta Tierra, pasa rápido, no lo podemos detener. Y es nuestro testigo, testigo de nuestra existencia, de nuestros afectos, de compartir vivencias con las personas que queremos, con amigos, con familiares, con personas que ya no están y que nos hicieron felices y que nos dejaron enseñanzas y que nos dejaron aprendizajes de ser mejores personas. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho, gracias por el tiempo que me dedican. Vamos a renovar toda nuestra enseñanza, nuestra ambición de transformar vidas a través de mi enseñanza de la ley de la atracción, con mi técnica subliminal y con Liberty DG para todos aquellos emprendedores que quieran tener su propio negocio digital y empezar a ganar dinero desde su casa, desde esa comodidad de poder tiempo, de tener tiempo, de poder compartir tiempo con la gente que uno quiere, de poder vivir de internet. Ese es nuestro sueño, ese es mi sueño, de poder ayudar y seguir transformando vidas, que lo hago hace más de 20 años a través de la enseñanza de la autoayuda. Para mí es un honor haber compartido este 2018. Les mando un abrazo fuerte, que tengan muchas felicidades y ahora les voy a compartir el video. Namasté, abrazo fuerte, muchas felicidades nuevamente, los quiero mucho. Chau, chau, Sensei Diego de Argentina.